Hasta que escuché 97 FM, yo estaba enganchadísimo a YouTube y no he vuelto a entrar. La Eurogeita Mazazpi es lo mejor. La investigación, realizada por Erin Buckles y dos colegas más de la Universidad de Manitoba, trató de investigar directamente si las personas que se dedican a trolear se caracterizan por algún tipo de personalidad de las llamadas oscuras, que son maquiavélico, psicópata, narcisista o sádico. Según los resultados de sus muchos estudios, como conclusión, extrajeron que la relación entre el sadismo y el trolling era el más fuerte y que, de hecho, los sádicos parece ser a los que les resulta placentero. Tanto los trolls y sádicos sienten alegría sádica en el sufrimiento de los demás, escribieron. Los sádicos solo quieren divertirse e Internet es su patio de recreo. Toma, paquetes. Ahora también en supositorias. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Falla la balanza, los esclavos se interesan. Y no soy quien apoya ese sistema. Desotando Bam Bim Bum. Debotando Bam Bim Bum. Bajar los brazos, never, never. Motando a Babilón. Confrontation them one. Different gods, different roads. Separation them done. Buenas noches. 97 adictos y desmontando a Babilón adictos y adictas. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más a las ondas de radio de la 97 FM aquí en Bilbao. A la de Unamuno. Podéis escucharnos a través de, pues, de vuestro receptor de radio si estáis en Bilbao, pero si no, pues podéis escucharnos en www.97irratia.info. Por si alguien no lo sabía que nos esté escuchando por ahí, pues en nuestro idioma, la Eurogeita Mazazpi. Ah, quería que iba a decir otra cosa, Katy. Y bueno, podéis llamarnos si queréis entrar en directo. No os vamos a hacer mucho caso, también decimos la verdad, que saludar y poco más. Pero porque tenemos tanto que hablar. Pero bueno, si queréis entrar, pues no os quedéis sin entrar. Si hoy día por el equipo, pero que jódese. Bueno, teléfono 94-603-91-24. Y bueno, pues aquí os damos las buenas noches. Pues el equipo de Desmontando a Babilón, que es el técnico Xavi number one, que hace posible esta misión en directo, porque si no, sería la leche. Hola, Xavi. Gabón, enchule. Gabón, Gus. Gabón, Katy. Gabón. También tenemos a Katy. Hola, Katy. A ver, no le oigo a Katy. ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, Katy, buenas noches. Ahora, Gabón. Ahora sí. Buenas noches a todos y claro. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Desmontando a Babilón. Y supongo que entrará María en un ratito al teléfono. No sé si estará ya. Todavía, sí que estaba están en ello. Y bueno, pues creo que tenías que saludar a alguien, ¿no? Antes de que se te olvide. Pues sí, sabía que la iba a liar. Bueno, lo primero, dedicarle el... Bueno, pues a un chaval que se llama Unai, que ha hecho 17 años hoy. Y a una, no tan chavala, pero muy jovencita, antigua colaboradora nuestra, que hoy la habéis oído, que es Ángela, que fue su cumpleaños ayer. Eso, cumpleaños. Pero por gente interesada, mira, estoy estudiando unas cosas ahora y hay gente muy magnífica, ¿no? De, pues bueno, pues de todo tipo, ¿no? Ya tenemos todos cierta edad o tal, pero bueno, pues hay tres personas que les ha gustado y tal y que me han comentado. Y entonces, pues quería saludarles porque son pues gente muy maja y... Y coño, se han dado cuenta de ciertas cosas, han dicho, joder, me decía una, uff, lo malo como sea verdad, me decía. Bueno, pues oye, un saludo celeste, un beso muy fuerte, Ana, otro muy fuerte, nos veremos empollando mañana, o sea que no, si visteis. Y Álvaro, oye, pues oye, Álvaro, un abrazo, hermano. Una vez dicho todo esto, también, pues me gustaría saludar a todos los seguidores nuestros y a todas, pero... No me da el tiempo que me matan. Marichu está por ahí, ¿verdad? Ya, con nosotros. Dije que, no iba a hablar en inclusivo o esto, como... Pero si te sale natural, ¿por qué vas a renunciar? No, me sale porque me acostumbré. Pero... Y bueno, pues me acostumbré. Pero me está costando desacostumbrarme, pero es que quiero, joder, dejar de hablar para probarme a mí mismo. Marichu, estás... Gabón. Gabón. Buenas noches, María. Bienvenida. ¿Qué tal? Me uno ahí a las felicitaciones. Ay, ay, sí. Muchas gracias. Y nada, que estabas comentando, Gus, de, es que me he quedado en lo de... Si que yo, fuera yo... verdad. Sí, me decía una. Me decía una de las personas de pues de clase. Sí. Por cierto, habla muy bien inglés. Y por cierto, oye, pues ya le hago la pelota. Oye, ¿qué quieres que te diga, Ana? ¿Hablas inglés de puta madre? Pues lo suelto. Como no me mates, una vez dicho, ya no. Bueno, también la podemos ofrecer, traducir, si en algún momento la apetece. Bueno, pues es una persona muy arrojada, vete tú a saber. Pero eso, aquí es que venís convencidos, casi nos lo tienen que pedir para que saber que venís convencidos, porque no tenemos tiempo para convencer, ¿no, María? Mucho archivo y mucha hostia. ¿Sabes sí, que... totalmente. No tenemos tiempo de estar detrás de la gente para... Tiene que ser alguien que quiera hacerlo, ¿no? Que lo desee. Oye, yo, mira... Lo que decías tú, lo de que la verdad duele, ¿no? Quiero decir que si todo esto es verdad, ¿no? Te comentaba otra compañera. Sí, no me decía duele, dice... Como esto, como sea verdad, como diciendo, joder, qué bueno, parece todo, sí, pero claro, la persona que de repente, que no es una persona conspiranoica, entre comillas, porque conspiranoica es que no me gusta nada esa palabra, pero a mí tampoco. Es una persona, bueno, pues que no ha tocado mucho. Sí, ignora este tema, no lo conoce, no... Eso es, porque no sale en ningún lado y lo lógico es que... Ha estado viendo el telediario, la tele, se ha fiado de lo claro, que ha dicho. Claro, la tele, normal. La tele no nos damos cuenta hasta qué punto... Vamos a ver, le decía el otro día y se quedaron flipando. El telediario nos enseña, fíjate, con la musiquita. ¿Os dais cuenta que las máquinas tragaperras tienen una musiquita particular? Tal, se amiga tu cerebro a ello y bueno, la primera que entras en la televisión o de las primeras veces que entras, ¿no? Alguien haya visto la tele, pues tardaría, no sé si eran 80 segundos, en entrar bajo el influjo de determinadas ondas de influjo, de quedarte con la boca abierta como un tonto, joder, como nos vemos en casi todos los sitios que está la tele, todos mirando, me pasa a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es la primera, pero la segunda, la tercera y la cuarta, entras en 15 segundos o en menos. Entonces, claro, la musiquita del telediario es... Bueno, pues esas tirotín, ton, ton, ton, ton, son como las maquinitas. Está estudiado métricamente exactamente en qué tiempo va a sonar y qué además va a sonar un armónicos o no armónicos junto con un flasazo. Todo esto ocurre en menos de 6 segundos, ¿eh? Pero te meten una cuenta atrás regresiva tipo hipnótica, si no, ya teníamos un vídeo, pero lo quitaron, 19, 8, 6, y tu subconsciente lo ve, tú no. Pero ellos sí, y te hipnotizan ya nada más en cuanto oyes la musiquita, el telediario, tiriqui, trinqui, aunque no te guste el telediario, aunque solo sea por esperar ver los deportes, pero ella tiriqui, trinqui, cara tonto, pum. O sea, está estudiado, vamos, es terrible. No me dejéis enrollarme, que recordar que... Bueno, sí, voy a hacer un poquito de balance, que vamos a entrar ahora mismo con la sección. Sí, con la sección de Por sus hechos no los conocéis, que hacía tiempo que la tomábamos, y vamos a retomar a Anthony Sutton, que nos explicará un poco Gus quién es este hombre, Anthony Sutton. Y luego entraremos en Saber es Poder, pues con algo que quedaba pendiente de Iron Mountain, que es el arte. María tiene por ahí la mónita de los jesuitas, de la que tendremos que, bueno, que nos leerá párrafos y la que hablaremos. Y yo terminaré con ese documento que tenía que ver con los protocolos de Sion. A ver si nos da tiempo luego a relacionar un poquito de información y sobre todo a meter esa profecía. Sí, ya sabes que vamos a hacer una profecía, ¿no, María? No sé si lo hemos hablado. Bueno, la profecía ya estaba hecha, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Todavía no vamos al pasado, pero bueno. Como sigamos viendo la tele, vamos a ver dónde salgan los cojones las plebes. De regreso al futuro, del pasado, de lo que nos dé la gana, ¿no? Sí, sí. Pues a ver si la oímos al final y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos entrando? Joder, pues ya que estamos, no, por si acaso, ¿puedo saludar a mi mamá? Sí. Pues, ama, mucho bat, maite saitut, sin más. Un besazo. Te quiero, ama, que te quede claro, por si me estás oyendo. Una vez dicho esto, que ya nos podríamos abrazar y decir que nos queremos más veces, ¿no? Pues sí. Algo me está haciendo señas, que a mí se me estará olvidando tal, así que la pasemos sintonía, a lo que dice. La sintonía de Por sus hechos, ¿qué te parece? Por sus hechos no le conocéis, porque no conocéis a Anthony Sutton, ¿verdad? Pues vais a ver, vais a decir, Dios mío, ¿cómo conozco al pato Don Anil, no a este tío? Pero una cuñita primero. Dime, amigo Pancho, ¿acaso no son pozos de fracking aquello que se alza ante mí en el horizonte? Ay, mi señor Don Pijote, que no son pozos, son gigantes. Desde que cayó de pequeño en aquel chichipozo de fracking, ya no ha vuelto a ser el mismo. Pancho, mi entrañable escudero, ¿queda alguna ración de bálsamo mágico de fiera bras en nuestras alforjas para nuestras heridas? Ay, mi señor Don Pijote, desde que Monsanto lo patentó, ya no es tan fácil conseguirlo en el mercado. Los tiempos ya no son como los de antes. Les conocéis. Bueno, pues Anthony Sutton, bueno, pues nació en Londres, nació en 1925 y murió en el 2002. Pero antes del 2002 la preparó gorda, aunque todavía no está preparada, porque falta que la gente sepa esto, ¿no? Pero la preparó, porque vais a ver. Pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos, aunque naciera en Londres. Tiene formación académica en economía e ingeniería. En los años 60 fue profesor de economía en la UCLA, University of California, me parece que es, ¿no? O sea, una gorda, vamos. 7 años haciendo investigación como becario en la Universidad de Stanford, nada más y nada menos, donde publicó los 3 volúmenes de La tecnología occidental y El desarrollo económico soviético. Reimpresó varias veces. Este hombre, pues bueno, pues escribía. Bueno, voy a seguir leyendo, que es que enseguida dejo de leer, ¿verdad? Y no, vamos a ver. Hoy me ha dicho uno en YouTube que no sé leer, a ver cuándo aprendo. ¿Cómo noticio? No sé. Bueno, luego lo cuento. Para el libro Suicidio Nacional, porque en Suicidio Nacional hizo también unas conferencias y les cortaron vivo ahí en Florida, me parece. No, en California. Bueno, la ayuda militar de la Unión Soviética, acusando a los círculos gobernantes de los Estados Unidos del asesinato de los estadounidenses en Vietnam. Ante la, bueno, fue despojado del título de Fellow, que es un título que se da pues a la imitación inglés, supongo que será, ¿no? En Estados Unidos. ¿Tú sabes algo? Yo me parece que tiene que ver con el, no sé si era por los que trabajan con el Hoover, con el Hudson, con los estos institutos que tienen una especie de distinción, ¿no? Distinción o algo así. Bueno, porque claro, bueno, vamos a ver. En respuesta a este acto hostil, después de salir de Stanford, Sutton comenzó a llevar a cabo su propia investigación sobre la usurpación del poder político por parte de Washington, después de haber publicado 3 libros: The Wall Street y la Revolución Bolchevique, Wall Street y el Ascenso de Hitler, El Ascenso de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt. De la lengua rusa se han traducido 4 libros a Sutton. Bueno, 4 libros. No vamos a poner rollistas con los datos. Después sí, dime. Yo iba a decirte que de estos temas, tanto de la revolución bolchevique como de la ascensión de los nazis al poder y la relación directa que tiene con los banqueros de Wall Street, esto da para un programa, o sea que no preocuparos, que esto será tema de un programa próximo, pero así ya vamos conociendo al autor de los 2 libros que están disponibles para quien los quiera descargar desde nuestra web de archive.org. Los pueden encontrar ahí, están en castellano, y me parece que esta vez nos hemos traído a Sutton más que por la investigación que había hecho sobre estos dos temas, que ya es peliagudo y ya son gravísimos, lo que... Sí, bueno, por contarme un poquito rápido, perfecto, porque estamos diciendo que es la leche, pero no contamos nada. Bueno, pues Sutton, por ejemplo, tiene certificada la financiación a Hitler antes, ya me parece que fue Hitler en el 22 en la cárcel, ¿no? Y en el 33 fue elegido democráticamente. Hitler, no sé al principio cómo entró, pero bueno, total, que ya tiene esta constancia documental de una cuenta concreta a Rudolf Hess. Y luego otra de Himmler, en la que, y más había, pero estas fundamentalmente, que sirvieron para, bueno, para el ascenso de Hitler, para poder provocar y para financiar y la creación del partido nazi con la Ford, Henry Ford, que fue condecorado precisamente por este mismo régimen con la Cruz de Hierro, ni más ni menos, lo más gordo que... El Águila de Hierro, creo que era, porque era la condecoración más importante que había para una persona que no era alemana. Bueno, pues Henry Ford, 1938, no penséis que estamos hablando de cuando era... ¿Sí? Yo creo. Bien, entonces, la cuenta de Hitler, hay ingresos por parte de corporaciones americanas desde Wall Street, fundamentalmente AT&T, que es International Telegraph and Telephone, ITT, vamos. Sí. Con su filial, lo mismo que A.G. Farben, que tenía contratos de tanto de tecnológicos, digamos, como económicos con la Standard Oil, pues petrolera de Rockefeller. Y cuento un solo dato para que veáis de qué va a venir el próximo, el programa que hablemos de Anthony Sutton, que este tiene tan poco conocido que ese y tiene tanto para... Bueno, pues Hitler, para poder meterse en la Segunda Guerra Mundial, Hitler no tenía petróleo. Entonces, ¿qué hacían? Fijar, petróleo sintético. Yo me enteré que existía el petróleo sintético cuando vi a este tío. Pero existía ya la tecnología del petróleo sintético, solo que era necesario un producto que lo tenía únicamente patentado tecnológicamente. No patentado, que no se sabía ni hacer, la Standard Oil, que era el tetraetil, que era un componente necesario para subir el octanaje. Era completamente imprescindible para la aviación, por ejemplo, que necesita más octanaje. Entonces, Hitler no hubiera podido pegar una bomba ni un puto tiro a 100 kilómetros de su tierra si no le ayuda antes y después y durante la Standard Oil, la Ford Company, la AT&T, que te he dicho antes. AG Farben, que estaba asociada con la Standard, ¿no? Con el Chase Manhattan Bank. Eso es. O sea, que estaba asociada. Bueno, había un contubernio de gente que se forró antes de pegar un tiro, durante los tiros y en los funerales. Se seguían forrando. Que por cierto, estos mismos, y ya termino por de esta parte de Anthony Sutton, que esto lo descubrió Katy, por otro lado, ¿verdad? Que por cierto, este mismo señor Rockefeller se encargó de contar en los medios de comunicación de lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial ahora, pues no lo contó Rockefeller y costó no sé cuántos millones, teníamos hasta los millones. No, eran 139.000, en aquel momento eran 139.000 dólares, porque en el año 1946 la Fundación Rockefeller da ese dinero para que se haga la revisión y la historia de la Segunda Guerra Mundial. Le hablo del año 46. Claro, se les olvidó todo esto de Ford, se les olvidó todo esto de la Standard Oil, y no digo que tengan mala conciencia, o sea, mala leche, ¿no? Ahí Anthony Sutton está muy, muy perspicaz en el hecho de poner la diana en el que, por ejemplo, algo parecido pasó luego con la Revolución Bolchevique y con la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, y entonces resulta que los camiones donde iban los del Vietcong eran los mismos. Sí, estaban fabricados en la planta rusa de Gorki, eran Gaz, me parece que era la marca, o Zag, Gaz. Y eran igual, claro, la aviación al principio americana flipaba, porque son de los nuestros, que no, porque es que el camión era clavado. Claro, por cierto, entran en la guerra de Vietnam y sabes lo que hizo a través de la Fiat, la Fiat mediante también, pero estaban fabricando la mayor fábrica, la mayor planta del mundo en Gorki. ¿Quién? La Ford. ¿Para qué? Para camiones de estos, que eran los que llevaban las municiones y a los soldados no vietnamitas, y se cargaban a los americanos. Entonces, claro, se mosqueó mucho, en el 72 no la montó, pero no sirvió para nada porque dos o tres que se quejaron los acallaron. Y este, como era pues muy importante, pues no pudieron quitarlo del medio, pero quitarle... Intentaron desprestigiarlo, pero como las investigaciones de Anthony Sutton estaban tan bien hechas, vamos, como... Claro, es que los primeros tres volúmenes que hace Anthony Sutton, pues no son para público. Son libros de estudio, de catedrático, de la para de escritos y de, para la universidad. Pues no sé, la de Stanford, Hoover Institute estaba en esos momentos. Bueno, entonces, eran libros académicos. O sea, no lo hagan al público, pero claro, cuando ya le tocaron las pelotas, con perdón, porque este hombre no decía ningún taco, muy caballero inglés, ¿no? Muy, pues dijo, me voy de la Hoover Institute, ya no vais a enterar. Y escribió libros ya para el público, dando los datos que estoy dando yo, que vienen, o sea, que están en su impepinable en la Hoover Institute, porque son libros académicos que no pueden desaparecer tan fácilmente, ¿no? Bueno, pues por aquí. Y este señor, pues ahora nos dice quiénes son Skull and Bones. ¿Y quiénes son Skull and Bones? Pues bueno, Skull and Bones son una sociedad secreta, ¿no?, de estos simpáticos que salen en las películas americanas de universidad, ¿no? La fraternidad, no sé qué, Leo, Alfa y la madre que te parió. Pero que no solo se tiran a la piscina con unos tripis o 7 litros de whisky y demás, como hacen las películas americanas detrás de una culona. No, no. Esta gente efectivamente hacen... incluso es que... Vamos a dejarlo en lo que está comprobado, porque una vez se entró dentro, no sé qué pasó. Está por ahí. No, Cative. Y... bueno, pues hubo que entrar oficialmente en el día de la ¿cómo se llaman? Las fellowship de estas, las cofradías, esta. Fraternidad. Hey, gracias, Marichu. Nada. Joder, qué alegría que me hayas cortado. Así vamos restando diferencia para el día del juicio. ¿Qué te iba a decir? Que precisamente se llama La Tumba, el sitio donde ellos se reúnen en la Universidad de Yale, es esto, sí. Y solo se escoge a un nuevo miembro por año. Eso es Skull and Bones. Está fundada, me parece que fue... 1800 y pico, ¿no? Sí. Estamos hablando... 32. ¿En? 1832. Pues a eso, ya ves. Un magnate del opio, además. Por un magnate del opio, coño. Mm. Joder, William pues, Huntington Russell. Russell, ¿tendría algo que ver con los otros Russell? Probablemente. Qué casualidad. Qué casualidad. Vamos a tener que hacer una sección. Qué casualidad. Eso habría que decirle a técnico, que siempre decir, qué casualidad. Bueno, pues los Skull and Bones, por ejemplo. ¿Quién era Skull and Bones? George Bush. ¿Quién también era Skull and Bones? El padre de George Bush. Y el abuelo de Prescott George Bush. Prescott Bush, que tiene mucho Bush. Que ver con lo que hemos comentado antes de la ayuda de los de Wall Street, tanto a los nazis como a la revolución, bueno, sobre todo a la revolución bolchevique, porque era de la época, porque estaba dentro de las empresas de Wall Street que hacían la transferencia a través de, digamos, para no dejar, para que no fuera directamente del Chase Manhattan a Rusia. Sí, usaban intermediarios. Usaban de intermediario a la financiera o a las empresas del abuelo de George Bush, Prescott Bush, que también pertenecía a esta orden y al que se le acusaba junto con otros dos estudiantes en el 1918 de haber llevado a cabo la profanación de la tribu del famoso líder de los indios americanos, ¿no? Jerónimo, de profanar la tumba, de llevarse los huesos y llevarlos a esa tumba que le llaman ellos a su sede, porque el símbolo de Skull and Bones es lo que dice el nombre, la calavera y los dos tibias pasadas, y con el número 322. Que aquí hay mucha curiosidad con ese número 322 acerca de lo que quiere decir, ¿verdad, María? ¿Tú habías oído alguna historia? Yo he oído lo de la que tiene que ver con Demóstenes. Con Demóstenes, eso es. Mm. Que si era el 322 el año en que Demóstenes murió, sí. Vale. Pero he oído muchas más cosas del 322. No sé si hombre, ellos como su tradición. Lo que ellos cuentan es que la diosa de la elocuencia, Eulogia, marchó en ese año al paraíso para volver luego en 1832 y unirse a la sociedad secreta. Uh-huh. Eso es lo que la tradición de Skull and Bones, por qué poner el 322. Uh-huh. Pues decir que ahora mismo habrá pues cerca de 800 miembros y que hasta hace muy poco era una asociación que en la que solo iban admitidos hombres, que pasaban en el último curso de la Universidad de Yale, he seleccionado una persona de todo ese curso para... Se le propone poder, si desea, ser miembro de Skull and Bones. Y en, la, en el año 1991 entró la primera mujer como cavalier, que se llaman cavaliers, caballeros. No lo sabía que entraban mujeres ya. Sí, yo, a mí me sorprendió cuando lo leí, lo leí gracias a que Sutton tiene otro libro dedicado exclusivamente a Skull and Bones, y también hay alguna entrevista por ahí en internet que es muy que también lo describe muy bien, porque lo que le llamó la atención a Sutton es que esta... esta, no sé, fraternidad tan pequeñita, ¿no? Estamos diciendo 800 miembros, elige uno. Pues resulta que, qué casualidad, que entre esos 800 miembros, por ejemplo, los que estén vivos, pues el 70 o casi el 80% de los grandes cargos en Estados Unidos, grandes hombres de poder que tienen bajo su los autoridad, Harriman me parece que están también, sí, gente de mucha pasta y no conocidos. Están los Skull and Bones ocupando esas... puestos de autoridad, que tienen mucha autoridad y mucha gente que está por debajo de ellos. Y qué casualidad que todos vienen de Skull and Bones. Entonces, esto en principio un poco le llamó la atención a Anthony Sutton y por eso hace esta investigación. Y claro, al hacer la investigación y meterse de lleno en el asunto, pues lo mismo de la tumba de la profanación de Jerónimo y tal, lo que se da cuenta es de que, bueno, que por cierto, les obligan a rectificar y hay una especie de altercado público, los indios de la reserva le piden a, lo ponen se en quejan públicamente, se quejan eso, y al final montan el Cristo, ¿verdad? Hacen como una especie de que le devuelven los huesos a los indios, pero no se tiene muy claro si eran los de que se habían llevado o no. Ahí hasta ahí podemos decir, porque lo que llama también la atención al señor Sutton es el ritualismo, que no es ficción, que es que hay un ritualismo, hay una serie de extraños, bueno, de la manera en que se le trata al que es iniciado, de cómo se llevan a cabo esos tipos de bueno, pues reuniones dentro de esa tumba, que se llama así la sede, se llama así tumba. Si os dais cuenta, tiene como una forma como de, no sé si es como de tumba de las Valle de los Faraones, ¿sabes? Esa entrada así, tipo muy egipcia. A mí me da la sensación que es muy egipcia. No sé, si veis las fotos os daréis cuenta. Y esto se sabe casi todo porque ha habido un periodista que fue Ron Rosenbaum, que en los años 60 se consiguió infiltrar y consiguió grabar. Y entonces él decía que, bueno, pues que hay una especie de reunión donde se dan copas de vino y que se supone que era sangre fresca del cráneo, que se bebe del cráneo de la calavera del señor, del Jerónimo, vamos, del indio Jerónimo, que se supone que lo devolvieron, pero no se sabe muy a ciencia cierta que fuera realmente bueno, así. Esto es una de esas cosas que al freshman, al novato, digamos, pues para entrar en la orden, pues lo primero que les dan una orden de hacer algo ilegal, algo inmoral, ilegal, y tiene que cumplirla. Primera prueba, ¿no? Entonces, ahí en esa dinámica encajaría la profanación, joder, pues fíjate, de los más sagrados de los indios, ¿no? Pues en aquel momento probablemente sería lo más llamativo, lo más simbólico, porque esta gente tira mucho de símbolo. Entonces tiene muchas... La espada de Napoleón cuando no sé qué, los huesos de María Antonieta antes de suicidarse, yo qué sé, no sé si he suicidado, me estoy inventando. Sí, las reliquias siempre han tirado mucho. Bueno, voy a decir algunas, que tengo aquí podría decir muchas, o sea, yo estoy hablando todo, echo un vistazo por encima para no meteros el rollo, para que lo investiguéis vosotros, el rollo, pero mira, por ejemplo, lo que compraron un terreno, tal, se hicieron su película, 1800 y pico, y entonces, dicen que es un lugar de honor a los restos de personajes famosos. Por ejemplo, si usted cree en los rumores por aquí, la marquesa de Pompadour mantiene su esqueleto, la mantiene en una vitrina allí, que era la amante de Luis XV y murió en 1764. Fue enterrada en la cripta de la iglesia de los Capuchinos, la Place Vendôme, en París. Bueno, son restos antiguamente robados o tal, no se sabe, pero bueno... Aquí dicen, Bondsmen, o sea, los hombres de los huesos, pues nada es imposible, porque entre otras cosas les gusta mucho guardar calaveras y huesos. Y huesos, como en su propio logo indica, pues simbólicamente es poder, bueno, muerte y... ¿Y sabes quién tenía el mismo símbolo que Skull and Bones? ¿Quién? Las juventudes de los SS, el mismo, la calavera y las dos tibias y el mismo. Cuando empezaban, los que empezaban en los niveles de iniciación o en los niveles de... Estamos hablando de, bueno, de estas, de la Aneverbe y todas estas sociedades, la Thule, la Abril, pues todos estos jovencitos que se iniciaban en las, en lo que luego fueron las famosas, por desgracia, ese, tenían el mismo escudo que los de Skull and Bones, quiero decir, y andan muy, muy cerquita en cuanto a sus, dentro de esos rituales, ¿no? Pues a lo que toman, digamos, de... De hecho, hubo una mujer, Alexandra Robbins, que tiene un libro que se llama Secretos de la Tumba. Sí. Y entrevistó a miembros disidentes de Skull and Bones, ¿no? Gente que había decidido salir y tal. Uh-huh. Y decían que cenaban con un conjunto de platería de Hitler, consumiendo cenas copiosas, ¿no? Y demás. Y que reciben nombres en código. Lo que decías de los rituales y tal, es una sociedad masónica. Uh-huh. De lo que pasa es que además lo fuerte que tiene Skull and Bones es que lo que pretende es crear un vínculo entre esos miembros desde la universidad, es decir, desde su juventud, hasta el final de sus vidas. Uh-huh. John Kerry, por ejemplo, fue el patriarca de George Bush. Uh-huh. Y luego pues estaba en su gobierno, ¿no? Uh-huh. Con un montón de... Al final crean un vínculo, se mantienen en el tiempo, alcanzan posiciones de poder, porque está claro que todos los que salen de Skull and Bones no verás a ninguno pidiendo en la calle, seguro. ¿Eh? Todo lo contrario. Haciendo que la gente pida en la calle puede ser. Bueno, entonces, de hecho es... Depende como lo mire. De hecho es, sí. Yo, sí, además, y Satón, sí, sí, les dio un buen tortazo publicando... la lista de los... varias listas de miembros de diferentes años, ¿no? Sí. Se le costó un poquito, tardó unos años, pero luego lo metió ahí en un libro en plan aquí, en el índice o... Sí. ¿Sabes? Tardó 15 años en investigar los mecanismos de cómo funcionaba la Skull and Bones y sacó los nombres de las 16 grandes patriarcas, vamos a decirlo así, pero que son 16 familias aristocráticas, vamos a decir, de la élite estadounidense, a la que pertenecen esos 16 patriarcas y luego algún, a ver, por de parentesco. De la estadounidense y de ascendencia anglosajona, si te das cuenta todo. Sí, claro, que luego encuentras aquí a sus parientes y son lo mismo, son familias de mucho poder, en lo que dices tú, en Europa. En Europa, exacto. Y yo tenía por aquí lo de William Averell Harriman, que has dicho tú, que ingresó en la Orden de Skull and Bones desde 1909 hasta, bueno, se murió en 1986. Harriman, que era el magnate, gran banquero y político, embajador estadounidense en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, asesor de Roosevelt en cuestiones económicas y de Truman en política exterior y gobernador del estado de Nueva York entre 1954 y 58. Y estamos diciendo que este es uno de los financiadores, ¿no? De los banqueros financiadores a los que Sutton también desvela este nombre cuando investiga sobre la revolución bolchevique y de dónde salió esos talones, que además, no, es que si nos vamos a los periódicos de la época, realmente esta gente no se escondía, o sea, estaba... No, que lo reconoció, ahora no me acuerdo el nombre, Fittipaldi me sale, no es Fittipaldi, Emerson, no sé, bueno, el general, no, un general era además, pero también de la alta sociedad, y no me acuerdo su nombre, y el tío hizo el ingreso, y consta, Sutton tiene... la copia del giro, del resguardo de $1,000,000 de 1917, pero es que luego tiene el, no sé si era un giro también postal, o sea, telegráfico de estos, o en un periódico, que el tío se congratula, se chulea de haberlo mandado él, esto lo mandé yo, y entonces tiene las dos cosas, exacto. Entonces, posteriormente se ha intentado minimizar, pues bueno, pues sí, bien, ahí no se habla, pero... Te viene un Sutton, te lo dice y ahí te las tienes que comer todas, ¿no? Sí, pero he de decir que en los archivos nacionales británicos hay varios documentos que prueban la financiación por parte de sionistas estadounidenses y británicos de la persecución de judíos en Rusia. y además se permiten recoger opiniones de algunos de ellos, como que, bueno, pues que la persecución de judíos en Rusia no es algo deseable, pero que está consiguiendo que muchos de sus hermanos decidan empezar a pensar en la creación de un Estado al que poder acudir cuando se pongan mal las cosas para los judíos en sus países, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo que no nos cuentan, porque para eso pagó Rockefeller todo el asunto de contarnos, lo que no nos cuentan es que no quería ir ni Cristo ni hoy en día. No. O sea, hoy en día los ciudadanos que están en Israel, no es ninguno de los sionistas apoderados, esos viven en Suiza, en Estados Unidos, en, no sé, en Ginebra, yo qué sé. Pero a Israel los tienen que llevar, en Irán, vi un vídeo que me impactó mucho porque era una mujer iraní judía diciendo, ya vale, que no. Y lo último, les habían ido ofreciendo y les habían ido subiendo, primero $10,000 por irse de Irán a Israel. Judíos, ¿no? Es decir, que llevamos aquí miles de años con los iraníes y nos llevamos de maravilla, no vengáis a tocar los cojones, que ya os dijimos que no, nos daban $25,000 por persona. Y la última oferta, $50,000 les ofrecieron a los judíos iraníes o a una parte de ellos, pues para que se fueran a asentar a Israel. Y la tía estaba ya mosqueada diciendo que no nos dividáis, que no sé qué, que aquí llevamos miles de años muy bien con los iraníes, somos judíos iraníes. Y así más o menos siente un judío, ¿eh? Se siente del sitio del o antes, no sé cómo estar ahora, pero te quiero decir que les costó mucho, que la idea fue de cuatro, no era una necesidad del todo el pueblo judío, no, era deseable por parte de los sionistas porque querían crear el Estado de Israel. Exacto. Pero no porque el judío de a pie que va todos los días a trabajar y esas cosas tuviera, además porque no lo sentían que ese fuera su país, claro. Ni lo sienten. Claro. O sea, son familias que llevan a lo mejor, me da igual en España, que en Inglaterra, que en Irán, que donde sea, 400, 500 años o los que sean. O 1300. Claro, y entonces, qué tontería. Claro. O sea, cómo... Bueno, de por sí decía Jacob Steve, que es uno de los financistas, que era dueño del New York Times, que si los judíos alrededor del mundo retornaran a Israel, porque para él era retornar, claro, se secaría el Amazonas, el Mississippi, las montañas, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que son el motor del mundo, venía a decir. O sea, que tampoco, incluso los que querían mandar a colonizar Palestina, tampoco deseaban que todo el mundo quisiese ir. Tal vez por eso la persecución se hace en países puntuales. Sí, sí. Yo iba a decir que, para poner un poquito el punto final, que lo que Sutton saca muy claramente de tanto de la investigación que hace en documentos de Nuremberg, cuando el tema de los nazis, tanto de la investigación que hace para la revolución bolchevique y esta, es que aquí hay una élite mundial, y en este caso Skol and Bones, pues serían parte, aunque ellos se empeñan en darle mucha vistosidad a eso de los rituales, precisamente para desviar un poco la atención, pero esta gente está en todos los niveles de que toman decisiones de la administración americana, por ejemplo, y muy bien relacionados, como decíamos, por familia, con el resto, con Europa, ¿no? Y entonces, que se dedican a hacer lo que a él le queda muy claro, que la táctica es el divide y vencerás. Creas los grupos, los enfrentas, creas los grupos, los enfrentas, mientras se enfrentan no miran para arriba, no saben quién está, no saben que están siendo manipulados desde alguien, desde por el que tiene el dinero y el poder. Y realmente, pues es una táctica que les lleva funcionando. Yo creo que desde que lo dijo el señor Julio César, no hemos parado de divide y vencerás, ¿no? Creo que fue el que dijo la frase. Es la divide et impera. Eso es. Y bueno, vamos a ir poniéndole puntito final a Por sus hechos, por ejemplo, con el primer tema de la noche, que creo que María nos lo va a traer. Por ahí estaba preparado, ¿no, María? Ah, pues no sé, no la tengo. María. I love you, the girl with Maria. Voy a traer esa canción de Maria. Perdón, es que he puesto el mute y se me olvidaba. Me pongo a hablar y se me olvida que no me oís. Claro. ¿Sabes? Pues sí, adelante. Que traemos a Leon Sitte de Vallecas, aunque nació en Guinea. y Albitu, con un tema que es de Linares, ¿no? Sí, de Linares, de Jaén, sí, eso es. Con un pues, tema que... Sí. A mí me encanta el tema, la verdad, lo descubrí gracias a Gus y a Katy. Y Mentiras. Vale. Pues, levanta la boina. Ahí va. Toma pa' que tengas. La ibogaína es un alcaloide herbal extraído de la raíz de un arbusto africano, llamado iboga. Sus notables propiedades antiadictivas fueron descubiertas accidentalmente por un adicto a la heroína, H. Lovesoft, en 1962, cuando consumió ibogaína con fines recreativos y a la mañana siguiente descubrió que no sentía deseo alguno por drogarse. Numerosos estudios e investigaciones científicas han demostrado convincentemente que la ibogaína tiene la capacidad de aliviar significativamente los síntomas de abstinencia en casi todos los casos de adicción. Sorprendentemente, su uso terapéutico está prohibido en la mayoría de los países occidentales. Para acceder a su tratamiento hay que acudir a los centros en Israel, Suiza o México. Toma pa' que tengas. Yo, you know, say yo, you check too. One. I don't know, say you see two. Codis. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Todo es mentira, la vida se ha marchado como un tren. Al final quedaste solo esperando en el andén. ¿Quién los cree? La tele contamina a nuestras gentes. Y Dios es un invento para controlar las mentes. Mienten, provocarán las guerras. Te enseñarán el lujo pero nunca las miserias. Quieren gobernar con las leyes del odio. Invaden un país para llevarse el petróleo. Nos contaron que el hombre pisó la luna. Que el cáncer y el sida tienen cerca una vacuna. Todo es un engaño de la industria farmacéutica. Fácil, recortar pensiones al frágil. No te fíes de nadie, las palabras mueren. Cuanto más te roban, mucho más quieren. El gobierno dice que el final está cerca. Y solo vemos paro y familias en la cuerda. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Todo es mentira, con mi libreta veo pasar la vida. Están jugando a Dios y nunca acaba la partida. Relato lo que veo en este mundo y no termina. Familias que no llegan y no encuentran la salida. ¿Quién nos castiga? Muere la sanidad, la educación. Y si te quejas te esquivan. ¿Qué futuro tienen nuestros hijos si el poder nos obliga a competir a muerte por un plato de comida? Mira en las calles de tu barrio los padres de familia que luchan por un salario. La muerte está escondida en los días del calendario. Muchos se sienten solos en las gradas de un estadio. Digo lo que pienso cuando subo a un escenario. Traigo el mensaje, para mí es necesario. No te fíes de nadie porque todo es mentira. Los de arriba mandan pero todo es mentira. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. Hacemos cada día por ser algo más fuertes. Luchamos contra los que dicen que nos defienden. Nos roban a la cara y tratan como dementes. Y buscan que nuestra vida no la echemos a suertes. La subida del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Lo que no podemos es estar un día diciendo una cosa y al día siguiente diciendo la contraria. Yo prometo seriedad. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El periodista y escritor estadounidense James Hetfield es otro profesional fallecido misteriosamente. Él fue el primero en realizar una biografía detallada sobre el presidente George Bush. Su cuerpo fue encontrado sin vida en un hostal después de haber sido amenazado de muerte. Las autoridades concluyeron suicidio. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Saber es poder. En lo que se refiere a las artes creativas, no existe razón para creer que tuvieran que desaparecer, sino solamente de que cambiarían en su carácter e importancia social relativa. La eliminación de la guerra con el tiempo le quitaría su principal fuerza, pero necesariamente pasaría algún tiempo antes de que esa incidencia se hiciera sentir. Durante la transición y quizás durante una generación posterior, temas del conflicto sociomoral inspirados por el sistema de guerra se transferirían en forma creciente al idioma de la sensibilidad puramente personal. Al mismo tiempo, se tendría que desarrollar una nueva estética. Sea cual sea su nombre, forma o lógica, su función sería la de expresar en el lenguaje apropiado para el nuevo periodo la alguna vez desacreditada filosofía de que el arte existe por sí mismo. Esta estética rechazaría inequívocamente el requerimiento clásico del conflicto paramilitar como contenido sustantivo de todo gran arte. El efecto eventual del arte de la filosofía de la paz mundial sería el de la democratización extrema, en el sentido de que una subjetividad generalmente reconocida de los estándares artísticos equilibraría sus nuevos valores, entre comillas, libres de contenido. Lo que puede esperarse que ocurra es que el arte se le reasignaría el rol que alguna vez desempeñó en un par de sistemas sociales primitivos orientados hacia la paz. Esta era una función puramente decorativa, de entretenimiento o juego, enteramente libre del peso de expresión de valores sociomorales y conflictos de una sociedad orientada hacia la guerra. Resulta interesante observar que el trabajo correspondiente a una estética libre de valores de esta naturaleza ya se está realizando hoy en los crecientes experimentos artísticos que carecen de contenido, posiblemente anticipando así la venida de un mundo sin conflictos. Se ha desarrollado un culto alrededor de un nuevo determinismo cultural que propone que la forma tecnológica de la expresión cultural determina sus valores, en lugar de hacerlo a través de un contenido con un significado ostensible. Aquí, pues hablamos de que el arte libre de contenido, pues de lo que estamos viendo, ¿no? Efectivamente. Un lienzo blanco que no tiene nada, jo, qué interesante, qué sombra retroactiva de perdona. Que no, que es un truño. Es blanco sobre blanco, perdona, es blanco sobre blanco. Yo una vez estuve en un museo de Filadelfia y vi una pala de obrero partida por el mango y puesta en el suelo. bueno, tenía sistema de seguridad y la madre que lo parió, porque lo había hecho tu Putin Ball y el de la pala, ¿no? Yo qué sé. Había varias horas y yo decía, joder, pero lo que no entendemos muchas veces, ¿no? Decimos, ¿pero qué? ¿Eso le llaman arte? ¿Eso le llaman arte? Pues será que no lo entendemos, que somos ignorantes. Pues no somos unos ignorantes, no. Somos unos ignorantes cuando somos capaces de ver 17 elefantes blancos en un lienzo azul. Eso es ignorante porque te dirán que veas un ñordo blanco y verás un ñordo blanco, ¿eh? Esto es para lo que es el arte, para vaciar de contenido emocional. Porque ten en cuenta una cosa. Lo emocional es muy complicado. Vas y te haces 24 horas para coger una entrada de Michael Jackson. Pero como tengas que pensar que te han quitado el 5%, hostia, déjate de ir a la manifa. No sé, me explico, que lo emocional, Michael Jackson llega a decir, levantaros todos y vamos al ayuntamiento. Y joder, y la prepara gorda. Entonces, eso tiene que estar bien vacío de... que todo sea chorrada, y la chorrada se tiene que mantener con chorrada, claro. Si te portas mal, pues te vas a la mierda. Porque no hay manera de saber qué arte es bueno. Venga, venga. Decidme la verdad. ¿Vosotros creéis que algo blanco realmente, no sé? Repito, igual es mi ignorancia. Pero por de pronto, estos tíos lo tenían ya previsto, ¿eh? De ir librando de cualquier contenido y carácter social al arte. Es mucho más crudo que esto, la hoja. Mucho más crudo. Lo que pasa es que no, pues bueno, pues yo creía que teníamos el otro documento que era más largo, pero bueno. Este es un resumen que habías hecho tú, estaba por ahí. Yo creo, Lu, Gus, que lo que has leído a Pepe el Brochas no le va a hacer gracia. A Pepe el Brochas, sí, sí. Este era unos del caso anterior, ¿no? De soberanía, al Pepe el Brochas, ¿cómo le llamamos? El pintor, Zuelo de no sé dónde, ¿no? Sí, claro, que estaba bien subvencionado, era más listo que el hambre, ¿eh? Y claro, listo que el hambre, claro, cuando te subvenciona la Generalitat y además el gobierno español, te quiere decir que cuando hay subvenciones no hay que andar con ascos. Venía todo de, al final acabamos deduciendo que venía de la ONU porque viene por el tema de los derechos humanos de Ginebra y todo eso, de la paz. Es que es eso, el arte de la paz. Bueno, aparte que la ONU es una institución que desde luego si hay alguna institución que ayude, entre otras muchas, a que el Iron Mountain se pueda convertir en realidad, es la ONU. La ONU es fundamental en el desarrollo de Iron Mountain, porque de hecho hace referencia... En el ensamblado de todo lo que tiene que haber ahí relacionado con esas funciones no militares de la guerra, eso que tienen que crearse todas esas organizaciones que parece que van por diferente camino, en realidad en la ONU están todas bien organizadas y ahí es donde está realmente, yo creo, que el organigrama principal de ese Iron Mountain. Hombre, es la estructura que va a ser el próximo gobierno mundial, o esa es la idea que tienen. Vamos a recordar una cosa. La ONU tiene su propia editorial y se llama Lucis Trust. Confianza en la luz, qué bien, qué bonito. Pero no, se llama ahora sí porque la han cambiado. Es que era Lucifer Trust. No sé si nos entendemos. La editorial oficial de la ONU es La Confianza en Lucifer, se llama. Entonces, no sé. Editorial. Algo te tendrá que decir. La que edita todos los... campañas de la ONU, claro, respecto, ¿no?, a lo de la nueva era, lo de los embajadores de la buena voluntad, por ejemplo, que nos sonará que muchos artistas aparecen en los periódicos o en los medios, ¿no? Pues embajadores de la buena voluntad es un proyecto de esa organización, de Lucis Trust, que viene de cuando... La Sociedad Teosófica montó... esto lo hizo Alice Bailey, la tercera al frente de la Sociedad Teosófica que montó Blavatsky en un principio, Madame Blavatsky, pero que digamos que con Alice Bailey tomó la resonancia institucional y es más, hay en la ONU una sala de meditación que también fue creada por esta misma organización, entonces Lucifer Trust. Lo que pasa es que como la gente, pues hombre, lo de Lucifer llama la atención, le pusieron Lucis Trust, que parece más... No llama tanto esa atención, ¿no? Sí, recordar también cómo es Gran Hermano en 1984, ¿no? El Ministerio de la Verdad es donde cambiaban las noticias por otras cambiadas según el interés. Ese era el Ministerio de la Verdad. El Ministerio del Amor iban a gritar todos a cagarse en la madre del pario del enemigo. O sea, que esto es al revés, ¿eh? Cuidado, la ONU, Dios mío, vamos, dicho en números. La ONU, garante de la paz mundial, pero solo mandan 5. Que tienen derecho a veto. Casualmente, los 5 mayores fabricantes de armas del mundo. Perdona, si no metes la zorra en el gallinero, ¿por qué cojones tenemos que meter a esta banda de traficantes de armas a la paz mundial? Ahora igual lo he dicho más claro, porque no hace falta grandes datos de secretos de la madre que lo parió, ¿eh? Los 5 fabricantes mayores de armamentos que da una pasta de la leche del mundo son los que manejan la ONU, bueno, los que manejan como países, porque la ONU funciona con más con arranque particular. De hecho, la ONU pues tiene nombre Rockefeller, casi ONU Rockefeller, parece que tiene que tener el apellido por dinero, por lo que ha cedido, por la propia sede donde está la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere? Un gobierno global. Naciones Unidas. ¿Y qué querían? Tenemos más aquí, más de Iron Mountain. Bueno, lo principal te lo digo de memoria, que necesitan un enemigo para unirnos a todos. Entonces han pensado que uno, y han estado experimentando, que un enemigo ideal pues sería un ataque por seres extraterrestres de otro planeta. ¿Por qué os creéis que lleváis viendo ciencia ficción como locos que os la meten hasta con calzador los alienígenas ancestrales? No, porque quieren escondértelo y te salen todas las teles, ¿no? Es que, vamos, sería un suspenso de la hostia para todos los servicios de inteligencia del mundo. Sois unos cagados, pero no sois unos cagados, sois buenísimos. ¿Eh? Así como que es la tontería, como que es la tontería. Para que sepáis, el encargado de Exopolitik, el encargado, vamos, el que maneja todo, vino aquí en 2012, estuvo con los de Ciencia y Espíritu y esta gente, con no sé cuántos guardaespaldas, Steven Greer, el tío ese que quiere como levantar el secreto y con... desclasificar. Desclasificar para mí era un puñetero héroe, que para mí también, porque es el tío que dice, mira, este es el que quiere desclasificar. Lo tenemos ahí en el vídeo de humo, lo podéis ver. ¿Cómo dice? Pues estando yo con los Rockefeller en su rancho de California, me dijo, Steve, el tío está orgulloso, me tienes que ayudar, tienes que ayudarnos con esto. O sea, que está untado por Rockefeller para que creamos que existen los extraterrestres. Yo toda mi vida he creído que existían los extraterrestres, pero cuando todo el mundo no se lo creía, a mí me llamaban Don Quijote en clase, no se lo creía ni Cristo. Un 10% se lo podían creer, de lo que no decían ni mu, el 5% decían como que bueno, podría ser... Y el 90 que no. Y yo, pues que sí. Yo sí me lo creía. Pero ahora tengo muy... No digo que no existan, pero tengo serias dudas porque tengo claro que hay gente invirtiendo mucho dinero para que nos lo creamos desde hace muchos años, con muchas películas. Eso lo tenéis que ver en el... Bueno, si os fijáis un poco en qué quieren decir, cómo te deja la sensación de boca. Por ejemplo, Matrix. Matrix es para despertar, ni para despertar, ni hostias que va. Matrix tiene varias cosas que te dan impacto emocional, que tú no sabes cuáles son, pero que te dejan fuerte sabor. Pero fijaros, Matrix yo lo resumo, y sé que es hasta un pecado decirlo, ¿no? Pero lo resumo en una sencilla cosa. Tú, la realidad, ¿qué es? Un montón de mierdosos, sudorosos, llenos de mierda, que se las pasan putas, que tienen unos agujeros en la espalda porque salieron del... ¿No? Consiguieron escapar, que no tenían ni puta fuerza. Cuando empiezas, que te caes hasta el suelo, que es... Vamos, menuda realidad de mierda, metidos en una nave de los cojones, oscura como la madre que lo parió, y que encima les persiguen unos pulpos mecánicos, hijoputas, asesinos, que les cogen cada 2x3 casi que les cogen. Y así están escapando como perros, como ratas humanas, y esa es la realidad, ¿no? Y la conspiración, digamos. Pero la normalidad es, todos son un puto videojuego, pero fijaros en la escena, para mí, clave de la película, desde el punto de vista de control mental. El calvo, cuando les traiciona, dice, mira, será en 3D o no sé cómo dice, será electrónico esto, pero qué bien está el solomillo. Y se jama el solomillo que le está invitando el otro en el restaurante. En el fondo, pues mira, sí, es verdad, está la realidad, lo que quieras, pero mira, jama el solomillo y traiciona a los colegas, déjate de tonterías. Y ese es lo que se te queda, el resabor mental, lo veas o no lo veas. Intenté hacer el resumen más pequeño que se me ocurrió de Matrix, y es ese, aunque tiene muchísimo más, Matrix muchísimo tiene... más de control mental, pero ese es tan sutil que viene a ser como, ¿para qué coño te sirve enterarte qué tiro las Torres Gemelas? ¿O qué hizo el 11M? Si total no pasa, mira, que le den por culo y me voy al ver, pues no sé, las series que estén echando ahora porque no veo la tele. Matrix, de todas maneras, tiene eso que decimos que los primeros que supieron hacer uso del control mental son los sacerdotes y las religiones, que han sido las primeras que han dominado un poco a la población, ¿no? Pues Matrix tiene, realmente, tú miras las tres películas y te encuentras que todas las religiones que, y todos los aquello que te haya sonado a mitología, que te haya sonado a leyenda que tiene que ver con dioses o que tiene que ver, todo eso está en Matrix. Lo que pasa es que, claro, está muy bien mezclado y está muy bien dado la vueltita y puesto en cada... Y entonces, si lo ves como película, no lo coges. Pero si vas analizando los mensajes, te vas dando cuenta que salen de todas las religiones sobre la Tierra, prácticamente, porque puedes encontrar cosas del budismo, cosas del sintoísmo, cosas del judaísmo, cosas del cristianismo. Y tú ahora imagínate que eres sintoísta y de repente en la película de Matrix ves una cosa sintoísta y dices, ¡hostia, mira! Eso a todo Cristo. En el fondo es tercera, ¿eh? También. O sea, que es que no hace falta decirlo directamente para que tu cerebro sienta, perciba, y entonces Matrix es la película más antidespertar que haya existido jamás. Es todo lo contrario, es una... Es difícil que digas, no, pero por lo menos nada, que no. Que olvídate. Que no hay nada que hacer, que Matrix es perjudicial. Yo no prohibiría nada, porque estoy a favor de la libertad de expresión, pero claro, vamos a ver. Si un grupo de gente determinada, organizada... ¿Sabes que el otro día, oyendo a Jorge Guerra, un saludo, Jorge, comentaba de los primeros... O sea, de los jesuitas al principio, que todos enseguida pusieron una obra de teatro como mínimo anual en todos los, no sé si había 200 o 300 centros jesuitas en 1700 y pico, 1800, de todos como mínimo, o sea, hacían teatro, porque ahí ya había empezado la nobleza negra veneciana, en Venecia, haciendo las mascaradas, y era un método que ya conocían de que la gente crea que son sus ideas, lo meten, de que dan a entender que esta es la costumbre, y tener en cuenta que nosotros tenemos un gran enemigo, todo Dios, y es el miedo al que dirán. El que diga que no, pues no se entera, está peor que los demás porque no se entera, que todos tenemos, porque es un instinto, no es si eres majo o no eres majo, o simpática o no, eso no importa tres cojones. Tú tienes un instinto de supervivencia, y si no, estarías muerto o muerta. Bueno, igual hoy en día... Gente que la naturaleza no le hubiera concedido, pues casi todos nosotros espicharíamos y nos quitan la electricidad, ¿no? De hecho, la cultura ha estado manejada tanto por, como dices, los jesuitas cuando llegaron en su momento, pero anteriormente por la propia religión, eran los que les encargaban de hacer los faustos, y esos rituales también incluían esa cultura, esos cánticos, esos instrumentos, porque ya sabemos que la percusión, por ejemplo, es algo que nos puede... que resuena con nosotros, depende también y nos puede motivar, entonces es mejor tenerlo controlado, tanto el poder como tanto el poder de esa nobleza negra que también empezó a financiar esas obras de representación como habían sido las religiones hasta ahora, y creo que además pues algo tendrán por ahí en la monita jesuita, me imagino, sobre este tema, ¿no? Eso iba a decir, María, corre, aprovecha que ha callado Katy y yo también para avisarte, ¿sabes? Marichu, que la dormimos, no me extraña, no puede ser. Hay que traer botellas de whisky al programa. Bueno, la verdad que la última parte no os he escuchado, los últimos minutos. Muy inteligente, no te preocupes. No, es que estaba ahí mirando una cosilla. Bueno, decir diría muchas cosas, pero como ya no vienen a cuento... Debe decir que un día tenemos que hablar también de lo primero de Saturn en profundidad, ¿no? Sí. De Huxley en profundidad también, de los ensayos que tiene como El fin y los medios, incluso las novelas, ¿no? Y los ensayos que hace después sobre ellas. Porque además demuestra que, por ejemplo, lo que habla el Iron Mountain no es algo de los 60. Porque sí. Un señor como Huxley, ya en el 32, define una sociedad exactamente como esa. Sí, el de un mundo feliz, Adolf Huxley, Huxley o como se diga, ¿no? Sí. Y, bueno, yo le digo Huxley porque hablo en castellano. Pues tú lo lees correctamente. Le puedo decir Huxley, ¿sabes? También. Pero vamos, que... Si alguien dice Huxley y resulta que era Huxley, pues la está cagando el otro. Tú vas a lo tiro fijo. Eso es. El caso es que lo más importante es muchas de las cosas que dice, ¿no? En la conferencia que da en Berkeley también de la última revolución. Y yo que le he seguido mucho y me lo he leído casi todo, cuando leo el Iron Mountain, pues no puedo evitar acordarme de él. Y el día que hablemos de él en profundidad, pues porque al final es conocido por Un mundo feliz, lo que es la novela, pero poca gente conoce Nueva visita a un mundo feliz, que es la reflexión que hace él de cómo va el mundo camino de lo que él imaginó, y a pesar de ser una novela distópica, acaba diciendo que fue demasiado utópico, ¿no?, para cómo veía que iban las cosas encaminadas. Y sobre la Mónita, bueno, la verdad es que la Mónita de Rituales en sí no dice nada. Era eso lo que me preguntabas, ¿no, Katy? Sí, a ver si había algo de... Bueno, yo decía de también algo del representativo de la cultura, del manejar lo que decía Gus de... Que cada... Hombre, a ver, claro, los jesuitas, su mayor fuerza, se dieron cuenta de que era la educación. Incidir en las mentes jóvenes y hacerse con ellas para aprovechar las que les pudieran valer durante el resto de su vida, ¿no? Y de paso, bueno, pues si tú estás educando a los niños del futuro, pues el futuro se parecerá mucho más a lo que tú quieras que, sí, como que a lo que quiera quien no los educa, ¿no? Bertrand Russell, ¿no?, decía que al niño hay que cogerle antes de los 10 años. Este pájaro también habría que incluirlo en estas... Podemos hacer una sección de pájaros, bueno, un día. Claro, Bertrand Russell, tendremos que hacer también una gorda. Si es que es muy importante, al final, porque muchas veces nos perdemos en el documento, en no sé qué, y si vas siguiendo los nombres... es cuando empiezas a interrelacionar todo. Es una puta cuadrilla. Te lleva al otro, el otro, al otro, el otro, al otro, y de repente haces un esquema que es muy fuerte. Incluso gente que creías que no podía estar relacionada entre sí, te das cuenta de que sí, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que queda claro es que la Mónita es un documento, para mí, real, por más que haya quien intente decir que no lo es. El problema que hay es que hay mucha desinformación, porque es un documento que se ha intentado defenestrar, pues, durante siglos, y ha pasado por diferentes momentos, ¿no? Pero de verdad que es muy interesante de leer, no se hace nada pesado, y animo a la gente a que lo haga. Sobre la Mónita, decir que en internet puedes llegar a leer cosas como que hasta el año 2000 no existió una traducción española. Sí. Por favor. Amarillismo. Que el fundador de los jesuitas es español. Uh-huh. Sí, el de Opus Dei. Por favor, si tú te... El de Opus Dei, escriba de Balaguer, ¿no era español o qué? Pero los jesuitas es Loyola. Es Loyola. Sí, pero te quiero decir que era español. Bueno, claro, mi mente ha ido... Tu mente ha ido más rápido. Sí, porque es que ayer vi un documental de... O sea, oí a Jorge Guerra otra vez. Jorge, te voy a sacar de mis sueños, hermano. lo tendremos en breve. No sé si la semana que viene o la siguiente. En breve estaremos... con Jorge. Sí, con Jorge. Y mira, podremos ver su opinión al respecto, pero ya... Ya te digo yo, entonces, joder, el escriba de Balaguer es que se supone que son, joder, enemigos de los jesuitas, ¿no? Los otros, los rojos y los azules. Bueno, pero, yo creo que no, pero bueno. No, yo también creo que no. Eso lo podemos dejar para cuando venga Jorge. Sí, ya comento sobre eso, esto de Jorge. Que todos los confesores de escriba Balaguer, de uno al otro, jesuitas, todos. Claro, como los de todo el mundo. A eso va la Mónita. Mira, toma ya. Eso, ¿de qué va la Mónita? Ponle los dientes largos a la gente que estén esperando como si fuera Michael Jackson, acampados y todo, a que tú y Jorge Guerra deis el campanazo. Pero ponles... Me callo. Bueno, decir que también se puede leer por ahí que la primera traducción se hizo de la de París de 1865... lo máximo que llegas a llegar es a 1661, en cuanto a que fuera descubierta, ¿no? Y bueno, pues resulta que en la Biblioteca Nacional de España, accesible para cualquiera, existe una carta que le escribe Benito Arias Montano a Felipe II en 1571, donde le explica todos los problemas que hay en Amberes con los jesuitas, que consiguieron echar de allí al duque de Alba, y le escribe la Mónica entera. Que Benito Arias Montano, decir que no era cualquiera, pero ya no que no era cualquiera por su posición, sino porque era un sabio, hebraísta, biólogo, escritor, hablaba varios idiomas y bueno, pues estaba muy bien visto por Felipe II de por sí. En la persona que la transcribe de la carta, dice que de Benito Arias Montano, capellán de honor del señor rey Felipe II, canónigo de San Juan Marcos de León, y varón tan admirable en virtud y en letras que mereció la estimación de su señor rey, quien lo envió a Amberes para que con su aviso y consejo gobernase su majestad desde acá aquellos estados. Es decir, que este tío sabía lo que pasaba en Amberes. Antes de meternos con la Mónica, explicar por qué Felipe II no hizo nada. Y bueno, entre comillas, de cara al público, ¿no? Y es porque la única mujer jesuita de la historia es su hermana. Que era infanta de España entonces, ¿no? La infanta. Juana de Austria, que además fue regente en España desde 1554 hasta 1559. Casi. De ahí que a los jesuitas les interesara, porque, a ver, ellos tenían, esta familia tenía mucha relación con los jesuitas por medio de Francisco de Borja, que era muy amigo de su madre y de su padre y tal. Entonces, Juana de Austria era súper fan de los jesuitas. Y llegó a conseguir que, usando el nombre de Mateo Sánchez, la hicieran miembro de la orden, ¿no? El jesuitearan. Eso es. Pero claro, con nombre de hombre, porque nunca una mujer podría ser jesuita, ¿no? Pero ella sí, porque era regente de España, hombre. El poder. Si hubiese sido yo... A mí esto me dejó muy alucinada, eso de que hubiera una mujer que hubiera sido, reconocida como jesuita, me dejó un poco alucinada por el tema de, ¿no?, de esa cerrajón que son en, como bueno, institución. Bueno, una de las características de los totalitarios, de los estados totalitarios, de los dictadores, es que hacen lo que les sale los cojones. Pero a ver, si a la ellos norma no les, es a para, ellos les para daba ti, igual. Para mí no. No tenían por qué considerarla jesuita, bastaba con que ella se lo creyera. Uh-huh. Ellos no la reconocieron, reconocieron a Mateo Sánchez. Claro. Y ella se conformó con eso, ¿no? Sí, porque tenía realidad, los resortes del poder por otro lado, los daba por nada. Si les interesaba, como veremos ahora en algunos párrafos de la Mónica. Sobre el discurso, resaltar de cómo habla de ellos, entre otras muchas cosas que dice, ya digo que es muy, muy interesante, dice, al presente, con la venida del nuevo gobernador, triunfan libremente y se jactan de que ellos han sido los que han echado al duque de estos estados. Se refiere al duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo III. Uh-huh. Y de que tendrán más comodidad y mano en los negocios, que querrán y demandarán, porque dicen, según su lenguaje, es todo suyo. Y entiendo muy bien que en cuanto pudieren, procurarán salir con lo que jactan y pregonan. O sea, que lo tiene muy claro. De por sí, cuando le manda la carta al rey, le dice que no ha puesto en conocimiento de la persona que lleva la carta el contenido de la misma, porque los espías de los jesuitas llegan a todas partes, ¿no? En cuanto a cómo funcionan, también dice otra cosa, ¿no? Dice, y con toda diligencia, aplicación y cuidado, se informan del estado, la calidad y de la naturaleza de todas las provincias, de los sucesos dignos de la atención de su superior, que en ellas pasan, y de las inclinaciones de los príncipes y de sus intenciones y novedades que ocurran en los gabinetes. Y todos los correos avisan a los asistentes de los accidentes que cada día se van descubriendo o suceden. Y todo lo ponen presente al padre general, al cual, con los de su consejo, hacen una completa anatomía de todo el mundo, confrontando unas noticias con otras que regularmente convienen en todo y proponen los intereses o intentos de los príncipes cristianos. Es decir, lo que hacen es espiar a toda la gente influyente de los lugares donde van y todo lo ponen en conocimiento del padre general o papa negro, que es a quien realmente ellos deben su obediencia, ¿no? Como para dejarles un portátil, un ordenador a estos cabrones para procesar información. Nos machacan claro, desde si esto, 1600 tú fíjate, ya. Si esto está, lo hacían ya en 1571... ¿A qué no llegarán ahora cuando han llegado a sentarse en la silla de Pedro? Es verdad. Joder, ¿no? Ya han estudiado psicología aplicada, hipnoterapia de la madre que te parió, el reiki se lo han inventado ellos. Y han formado a los hijos de toda esta gente que decía María, influyente, para tener el futuro también aseguradito, Mira, como sé que no hay mucho tiempo, voy a decir... ¿Podemos concederle 5 minutos de audiencia? Dice el sumo sacerdote Xavier que sí. Sí, venga. voy a leer los 17 capítulos de los que consta y algunos párrafos, ¿vale? Venga, dale caña. Primer capítulo. ¿Cómo deben portarse los padres de la compañía cuando empiezan algún establecimiento? Seguro que muy bien. Son todos majísimos. ¿De qué modo, el segundo capítulo, de qué modo podrán los padres de la compañía insinuarse en la voluntad de los príncipes señores y personas eminentes y conservarse en su amistad? Tercer capítulo, conducta de la compañía para con los que tienen grande autoridad en el estado y que aunque no sean ricos puedan hacer otros servicios útiles a nuestros fines. El cuarto, lo que se debe recomendar a los predicadores y confesores de los grandes. En el quinto, explican cómo deben portarse los suyos, los nuestros, con los religiosos que se ejercitan en la Iglesia de Dios, en los mismos ministerios que la compañía, es decir, con otras órdenes. En el sexto, nos hablan del modo de conciliarse las benevolencias de las viudas ricas. Hombre, mira qué listos los tíos. Las viudas les encantan, porque les dedican 3 capítulos seguidos. Jesuit Tenorio. El siguiente dice, ¿cómo se debe entretener a las viudas y disponer de sus bienes? Para en el octavo decir, ¿qué se debe hacer para que los hijos de las viudas tomen el estado religioso o se dediquen a la devoción? Es decir, a suicidarse, no tengan descendencia y acabe su dinero en nuestras arcas. Y aquí pensando que porque hemos vendido 4 Vodafone somos vendedores de algo. Eso sí, claro, todas las empresas de ventas que les compren a los jesuitas su método, porque... bien. En el noveno, del modo de aumentar las rentas de los colegios. Habíamos quedado en que los jesuitas son muy humildes, ¿no? Todo sencillez, voto de pobreza y tal. Bien. Del rigor particular de la compañía para con los sujetos sospechosos. Es decir, todo el que no haga lo que se le dice. ¿Cómo se conducirán los nuestros de común acuerdo con los expulsos de la compañía? Si te expulsan, tienes suerte. Sí, ya había pensado alguien cómo te van a tratar todos. Hay un capítulo peor. Esto me está recordando a lo de las vacunas, que hay no sé cuántos mil estudios para decirle a los padres por qué tienen que vacunar al hijo. No sé cuántos mil estudios para enseñarle a los maestros a que le digan a los padres. Para enseñarle al boticario que le diga al padre de no sé qué. Para coaccionar, hay otros estudios de la coacción psicológica que tienes que hacer sobre los padres para que tal. Entonces les enseñan a que no vas a dejar que tu hijo muera. Bueno, chantaje psicológico tal. Y no hay un puto estudio que demuestre 10.000 tíos vacunados y 10.000 no vacunados, a ver qué pasa. No hay ni uno. Pero ¿cuántos? Ciento y pico descubrimos, Katy, dedicados única y exclusivamente a cómo... A cómo contarlo, ¿no? Sí, ¿cómo pero contarlo? ¿Qué estamos hablando? ¿De vacunas o de convencerle pues o de ventas o de qué? Esto va por ahí. Sí, sí. En el 12 dice... Ah, no, perdón. En el 11. ¿Cómo se conduce...? Ah, no, esto ya lo he leído. 12, perdón. ¿Qué sujetos se deben conservar y mantener en la compañía? De la elección que se ha de hacer de los sujetos que han de entrar en la compañía y del modo de retenerlos. De los casos reservados y motivos para despedir a alguno de la compañía. Cómo se debe conducir la compañía con sus devotas y religiosas. Del modo de hacer profesión del desprecio de las riquezas. Este lo voy a volver a leer. Del modo de hacer profesión del desprecio de las riquezas. ¿Mm? No ha dicho nada de despreciarla, solo que lo vean. Como la novia que ella tenía yo, ¿no? Que era hippie, pero solo usaba sandalias camper. Pero solo usaba las camper. Pues de sandalias de hippie, que os quede claro, pero camper, joder. Menos mal que no estuvo muchos más cumpleaños cerca mío. Sí, porque te hubiese podido sorprender con cualquier cosa. Pues claro, con tener que regalarle yo unas camper todos los años, tú. No te jodes, las sandalias de cuero ya te las hago, pero las camper, pues no. Bueno, vale, cuando empecemos a cobrar más aquí, ya... Cuando cobremos el doble gus, vale. O el triple de lo que cobramos ahora, ya lo miramos. Venga. ¿Cómo cobrar el doble con desmontando bueno, a Babilonia? Mejor, no tienen los jesuitas. A lo mejor nos lo enseñan algo los jesuitas. Porque mira, saben sacar todo de la nada. De los medios de adelantar la compañía. Ese es el último capítulo, pero no por ello menos importante. Y algunos párrafos... Decir que me costó mucho en su día elegir algunos, porque los contaría todos, ¿no? Dice, pero todo esto requiere una máxima tan poderosa que sea capaz de engañar al insensato y persuadir al docto, quedando siempre la compañía libre de la más leve sospecha en todas sus operaciones. Se refieren a ayudar a los pobres, ¿no? Dice, todos los nuestros se aparecerán como animados de un mismo espíritu, gobernándose por las mismas exterioridades. Esto no tiene otro objeto sino el de que la uniformidad y semejanza en tan excedido número de personas admire y edifique a cuantos superficialmente nos observan. O sea, para que voy... Perdona, quería que habías terminado. Para el logro de los fines... que nos prometemos de esta importante máxima, se despedirán de nuestro cuerpo inmediatamente a los que no la cumpliesen con puntualidad y exactitud como hombres perjudiciales a nuestros intereses y miras. O sea, que me cargo a todas las tribus guaraní y no sé qué, no sé cuánto, pero luego te hago la película de la misión y que yo era el salvador. Quedo de puta madre, no me importa lo tal, pero se hicieron unas verdaderas fortunas con aquellos indios. Le damos ya caña a lo siguiente, ¿no? Porque si no se nos jama, estamos rompiendo las normas, luego, pero porque perdón, estamos solos. Luego María puede seguir con algún párrafo más. Yo voy a presentar el tema que vamos a escuchar ahora, que es el tema de Gudadancha, decir que es un grupo de aquí de Vizcaya, que significa... la danza de la guerra, pero ellos la usan cantando porque es a través de la música. Como ellos dicen que se plantea esto de luchar solo cantando. Y entonces, que, bueno, pues que se nota que estos chavales han escuchado música negra, escayas, desde pequeñitos, porque tienen un arte con los instrumentos. Entrevistamos a estos con Radio Rasta, ¿no? Entrevistamos a este grupo en el Chapel Reggae del año 2016, por eso les conocemos, por eso sabemos. Además es que nos sorprendieron por lo jovencísimos. ¿Tienes por ahí el jingle ese que de Radio Rasta? Porque estamos hablando de Radio Rasta. Desmontando a Babilón nació en Radio Rasta, era una sección. Y es más, la profecía la lanzamos desde la sección Desmontando a Babilón. No existía ni el programa, que diremos luego. Pero si está el jingle, era el hermano L, ¿no? Dale caña a ese jingle, porque hemos conseguido reactivar 24 horas de emisión. Dale caña a ese jingle. ¡Ey, yo! Esto de aquí es el hermano L mandándola para Radio Rasta. Desde Euskal Herria, Radio Rasta la lea. ¡Bum! Radio Rastalalia, 24 horas. Dale caña a la siguiente sección. Joder, no, espera, casi me quedo espera solo. Que no he terminado de presentar el tema. Ay, perdona. Claro, es que iba a decir que son Xavi, Iker, John, Alain, Ander y Joseba. Y que este último es el que ha sustituido a Jonchu, que se ha marchado. Y que el tema que han sacado, el disco que han sacado en el 2018 se llama Argibideak, Instrucciones. Y vamos a escuchar. Argi o Argi, ¿cómo sería el experto? Argibideak. Argibideak. Argi Bideak, instrucciones. Instrucciones. O sea, que quiere decir Bideak, caminos. Y Argi, claros. Claro. Claros caminos, esas instrucciones. Iluminar, eso es. Como el toro sentado y el caballo de hierro. Y vamos a escuchar este mambito que empieza como mambo, luego no acaba así, pero vamos a escucharlo. Se llama Los Rendidos, de este disco de 2018. Un abrazo para ellos, porque de verdad que gente joven como ellos, que estén dispuestos a aprender a tocar y a hacer sentir, porque además les gusta mezclar mucho las... Bueno, aprender, que tocan como demonios. Sí, sí, y mezclan como nadie. Adelante. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, que no sabemos qué ha pasado y no ha sonado la canción que yo le he pasado a Xavi, un tema con ese nombre, y parece ser que a mí me ha hecho la pascua del ordenador y no me ha grabado, no me ha bajado la canción. Entonces, pues, Xavi, ¿qué podemos hacer, Gus? ¿Alguna...? Pues primero, darle gracias al creador por darnos estos momentos en los cuales vemos la belleza del directo. Una vez dicho esto, que ya le habremos dado más tiempo a todo un mapa que tengas cuñas, si no había duda, vienen solas. No sé qué pasa. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En la segunda conferencia de la reunión Bilderberg anual del 2000, el título de la conferencia era Gobierno corporativo, ¿hay que arreglar el capitalismo? Y ante la preocupación de un empresario francés porque el enfoque actual de las reglas pudiese frenar el espíritu empresarial, según relata de forma literal el documento resumen que distribuyen entre los asistentes post-reunión, el moderador se apoderó en este punto diciendo que era esencial elaborar un sistema que todavía diera a los directores ejecutivos la libertad para hacer dinero. A lo que uno de los panelistas comentó que el capitalismo sin quiebra es como un cristianismo sin infierno. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Y que se lo digan a los jesuitas, ¿no? Que saben muy bien cómo meter miedo con el infierno en todo esto de las confesiones que sabían ellos. Y bueno, que María bueno, siga. Nada, iba a decir que todas las sectas, todas. Que te enganchan bien enganchado, hay que confesar tus cuitas, tus pecados, incluso en 97 y no manos, pues, probablemente te haría confesar. Uy, a la 97, desde por la mañana, tienes que decirlo todo, ¿no? Mientras pensaba en la abuela de la vecina, lo que sea. Desde siempre. ¿Y quién instauró en la Iglesia Católica la confesión? Pues eso, los jesuitas. Terminé, chicas, que vuestra voz suena mucho mejor y sabéis más que yo. De María, que tenías por ahí alguna... ¿Algún párrafo que querías leer de la monita? Adelante. Vale, a ver, no me lo he tenido, pues vale, aquí te doy ya. Claro, yo que estaba apechugando que no pasa nada, porque tenéis media hora para protocolos. Sí, yo sé qué vamos a hacer, pero bueno. Dice, en los principios de la fundación de algún colegio o colegios, que sabemos que es lo fundamental a lo que se dedicaron los jesuitas, se abstendrán los jesuitas que los habiten de comprar fondos de tierras, pero si hubiesen comprado algunos, bien situados y útiles, los conservarían haciendo extender la voz de que han sido adquiridos por los préstamos de algunos amigos fieles y piadosos, para que de este modo conste públicamente nuestra excedida pobreza, por más que en nuestros tesoros y comercios seamos muy poderosos. Está claro que estos, cuando la escribieron, tenían muy claro que nadie la iba a leer. De por sí, bueno, pues han conseguido irla tapando hasta hoy en día, ¿no? Aquí la Universidad de Deusto de Bilbao, en vez de ascensores, han puesto como Tarzán, que tenía un elefante que tiraba de la cuerda, ¿sabes? Ahí estudiaron Mario Conde y todos estos. Nada de gasto. Bueno, que es mentira, porque se me han quedado serios todos mirando, me lo acabo de inventar. O sea, el elefante de Tarzán, no digo que no fuera jesuita, pero esto era una broma. No te extrañe, el domador. Dice, voy a leer uno más y punto. Dice, enseñándonos la experiencia que los príncipes y poderosos se inclinan con especialidad a los eclesiásticos que disimulan sus acciones odiosas y temerarias y las interpretan favorablemente, lo que igualmente se observa en los casamientos que tratan con parientes o aliados u otros negocios de semejante carácter. Debemos inspirar y animar a los mismos príncipes y poderosos a que los celebren y contraigan, facilitándoles por nuestro medio las dispensas necesarias del pontífice, de quien nos prometemos que las concederá súbitamente, mediante las altas razones que expondremos, produciendo ejemplos, dictámenes y sentencias que favorezcan la pretensión con el pretexto del bien común y mayor gloria de Dios. Les veo como malintencionados, ¿no, María? No, es por el bien común y la mayor gloria de Dios. ¿Y cuándo coño rezan? No les da tiempo. Ellos no tienen por qué rezar, además, es verdad. No hacen no hacían los mismos cumplimientos. De hecho, por eso yo creo que también hubo muchas polémicas. No hacían los maitines, no hacían los stops para que suelen hacer durante el sol. Claro, estaban plenamente dedicados a su expansión y enriquecimiento. Y yo tengo que añadir que hay un libro que se llama Consejos del Diablo a los Jesuitas, y cuando María ha dicho que era de Jules Michelet, que cuando María ha dicho que estaban muy interesados en las viudas ricas, ese consejo que le da el diablo a los jesuitas tiene que ver, es divertido porque tiene que ver cómo tienen que tratar a las mujeres para poder obtener el máximo, porque un poco les viene a corregir en algunas cosas. Entonces es divertido y a la vez, pues bueno, te vas enterándote de lo que estaban haciendo realmente los jesuitas con estas fortunas a las que echaban el guante. Metían al hijo de sacerdote y se quedaban con la herencia de la madre, ¿no? Por ejemplo. Eso, por ejemplo, en cuanto a las riquezas, en cuanto a la influencia y el poder, pues estaban ahí, eran los confesores de todo el mundo. Algo que hace pensar, o sea, Felipe II no hizo nada, sin embargo, jamás eligió un confesor jesuita, ni para él ni para la hermana que dependía de él. Uh-huh. Las otras sí tenían confesores jesuitas. Hombre, o sea, que seguramente él se cuidó mucho de decirles muchas cosas, porque él ya había sido informado por este hombre de todo, ¿no? Entonces, lo que, desde luego, un resumen muy simple de lo que es la Mónica sería toda una un manual de picaresca. Sí. Ay, mira qué bien lo has definido, sí, señor. Manual de cómo apretarle de los huevos a todo el mundo, pobre, rico y mediano, sobre todo ricos. Efectivamente. Y poderosos. Sí, no, a los pobres lo único de que hablan de ellos en la Mónica es de cómo conseguir que dejen de ir a confesarse con ellos, porque no les interesa. Ellos necesitan todo su tiempo, claro, para atender penitentes que les puedan ser, de por sí, usan voluntarios, y qué casualidad que muchos, si no todos, los directores del Centro Nacional de Inteligencia estadounidense, por así decirlo, del general, ¿no? De la CIA, ¿no? De la NSA. Del jefe de todas las agencias de información de Estados Unidos, ¿no? Casi todos han sido educados en colegios y universidades jesuitas y han estado después un tiempo de voluntarios en alguna misión y luego resulta que todos llegan a lo más alto. Y bueno, y todos lleno. Y cada uno, por lo menos hasta el último, pero yo creo que todos los directores de la CIA, incluso cuando se creó la CIA, es que la CIA estaba detrás los jesuitas. El nombre de compañía CIA se supone que lo han adoptado precisamente de la Compañía de Jesús, que es un poco la delegación en espionaje de ellos mismos en Estados Unidos cuando se independiza y se crea como nación. Muy bien. Burger Jesuit, Mac Jesuit. Bueno, y bueno, vamos a por los protocolos y a mí me gustaría que Gus me ayudara, que me leyera el número que le voy diciendo yo y yo luego leo en este, voy a decir, el documento que presento intencionadamente es para evitar a aquellos que siempre dudan de la veracidad de los protocolos de Sion. Quizás para esas personas sea más fácil que acepten esta exposición y sigan leyendo o escuchando si no empleamos la palabra judío. Este documento llegó a ser accesible al público en 1785, cuando fue publicado. Y la fecha... 1785, ahí va, parecía que iba a decir 1906 o 1896, pero no, son de antes. ¡Oh, wow! 1905 es cuando se publican los protocolos, sí, sí. 1905, nos vamos 200 años atrás y nos topamos con el Nuevo Testamento de Satán, que así es como se llama este documento. Joder, perdón. Te voy diciendo el número, me vas leyendo el protocolo y yo leo lo que dice este texto, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece el número 2? Pues lo que tú digas, mandas porque sabes. El control de la prensa. Con la prensa procederemos de la siguiente forma. Su papel es el de excitar y enconar las pasiones entre el pueblo. El público está muy lejos de poder imaginar quién es el primer beneficiario de la prensa. Entre todos los diarios habrá también quien nos atacará. Pero como somos los fundadores de esos diarios, sus ataques se dirigirán exclusivamente hacia aquellos puntos que les habremos marcado con antelación. Joder, parecido a la realidad. No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación. Por eso yo sabía que el de Podemos no era voto de trigo. Están dando casi las teles. Lo mismo que a Vox. Desde ahora lo que sucederá es que todas las noticias del mundo serán reagrupadas solamente en algunas agencias. Estas agencias, estando bajo nuestro control, publicarán solo lo que aprobemos. ¿Por qué me decías que leyera este dos control de la prensa de 1900? En el Nuevo Testamento de Satán de 1785 dice: el primer secreto para dirigir a los seres humanos y ser el dueño de la opinión pública es sembrar discordia, duda, crear puntos de vista opuestos durante el tiempo necesario para que los seres humanos perdidos en esa confusión nos entiendan y se persuadan de que es preferible no tener opinión cuando se trata de asuntos del Estado. Claro, ¿qué voy a saber yo de eso, Dios mío? Para eso están los estadistas. Yo, Dios mío, si soy pobre desgraciado. El número 1, por favor. El control del dinero. Joder, qué interesante, ¿no? El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos monopolios privados que serán los depositarios de inmensas riquezas, de las cuales dependerán hasta los goyim. Los goyim son los... No judíos. No judíos. Goyim, que significa gentiles. Ganado. Ah, bueno, sí. Lo traducen como gentiles, pero en realidad significa eso. Sí, ya. Ganado. Las deudas de Estado volverán a los hombres de Estado corruptibles, lo que les dejará cada vez más a nuestra merced. Claro, después de Medlía, que nos lió el Zapatero, la que nos lió Rajoy... Ahora no se van a hacer colegas nuestros. Claro, están a merced. Si les dicen que baile el Aurrescu a Rajoy, pues lo bailará. Y si tiene que hacerse torero el Lendakari, pues se hará. Porque cada vez están más a su merced. Estamos diciendo que estamos hablando del poder monetario, ¿no? El poder monetario deberá alcanzar con mucho la supremacía en el comercio, tener la supremacía en el comercio y en la industria, a fin de que los industriales aumenten poder político por medio de capitales. Y aparte de los iluminados, que de ahí vamos, de ahí va este tema, de quien dependerán los millonarios, la policía, los soldados, todos los otros no tendrán nada en posesión. La introducción del sufragio universal deberá permitir que solamente prevalezcan las mayorías. ¡Hala! El medio con el que provocar la confusión en los espíritus. Para tener dominio sobre la opinión pública, es necesario llevarlos a cierto nivel de confusión. La prensa no será una buena herramienta para ofrecer a los hombres tantas opiniones diferentes que perderán cualquier visión global y se perderán en el laberinto de las informaciones. Así, llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión política. Estamos diciendo desde el otro lado, ¿eh? Que ha coincidido ahora. O sea, pero en el fondo la cosa es que el hombre diga, mira, yo no me dedico a esto, lo que estamos haciendo ahora. Yo soy un tío normal, yo voy al fútbol de mi hijo por la mañana y al partido del Atleti, yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Y nos la meten a todos. Repito el párrafo que hemos leído antes, que es el primer secreto para dirigir a los seres humanos y ser el dueño de la opinión pública, sembrar discordia, duda, crear puntos de vista opuestos, que la gente no se entienda y que se persuadan que es preferible no tener opinión personal cuando se trata de asuntos de Estado. Es lo así mismo. Llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión política. Yo estoy leyendo los protocolos de los sabios de Sion. Y yo el Nuevo Testamento de Satán, que se llama así, que esto está extraído de los documentos aquellos de la famosa logia Illuminati que se funda en Baviera por Weishaupt allá por 1776, el mismo año que se funda en los Estados Unidos, y que por una casualidad, se supone, el emisario que llevaba los documentos, estos documentos, le cayó un rayo, lo mató y se llevó al señor a una iglesia, y entonces fueron las autoridades y descubrieron entre los papeles que llevaba, pues todo esto que les asustó y lo hicieron público para evitar cosas como los que luego pasaron con la Revolución Qué Francesa. Casualidad. El Weishaupt, el Illuminati, María, que era también, además de Illuminato, de estos. Bueno, pues no sé si jesuita, pero voluntario como mínimo, porque fue educado por ellos, porque se quedó huérfano. Y bueno, pues se crió en un internado jesuita. Tú y qué casualidad, pues que en uno de los peores momentos para los jesuitas, en los que peor vistos estaban y que estaban siendo expulsados de muchos sitios, pues aparecen los iluminados de Baviera, que además los infiltran en la masonería, ¿no? Eso es. Porque la masonería y la Compañía de Jesús estaban enfrentados, lógicamente, por el poder, aunque te intenten vender de ideas teológicas. O sea, que no era por las ideas, era por la paz. Bueno, perdón, es lo que he entendido yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Aconsejo a la gente que se lo lea todo, que se lo vea todo. Qué cosas más raras. pero... lo hicieron muy bien porque al final los Illuminati consiguieron hacerse con los grados más altos de la masonería. Es decir, algo que dicen, porque en las memorias de Sir John Robinson, se muestran varias cartas entre los primeros Illuminati y Weishaupt en una de ellas dice... Como todo aspirante al iluminismo se supone francmasón, se supone, la urbanidad de esta protesta hace forzoso que le haga una impresión agradable recordando entonces las horrorosas imprecaciones y terribles pruebas que se le hicieron a su recibimiento. Perdona, esta no era. Es esta. Si a los 3 años de noviciado pasan sin que el candidato progrese en las noticias, el Minerval no debe procurar su ulterior adelantamiento. Entonces será juzgado inhábil, quedando francmasón de la más alta clase y llamándose Santa Bene. Cuando ellos describen la estructura del iluminismo, todos los Illuminati que vienen de la masonería tienen que ser de los grados más altos. Y si a los 3 años no consiguen ser Illuminati, pues se quedan ahí. Es decir, los despojo Illuminati, francmasón. Han llegado a la parte de arriba de la pirámide de los masones, ¿no? Y bueno, e incluso muchas de las cosas que Katy está comentando, tú a través de los protocolos, Katy a través del ¿Cómo es? El Nuevo Testamento de Satán. Se llama el texto, vamos. O si, pues en, precisamente en las cartas entre Weishaupt y otros Illuminati, pues se habla un poco de estas cosas, ¿no? De cómo... Vamos. Mira, número 6 aquí de los protocolos, ¿no? La aspiración al lujo. Para acelerar la ruina de la industria de los Goyim, nosotros suscitaremos en ellos una sed insaciable de lujo. El mortal común no tendrá, sin embargo, el placer de alcanzarlo. Pues haremos de suerte que los precios sean cada vez más altos. Joder, como la ha clavado. Así, los trabajadores deberán trabajar más que antes para satisfacer sus deseos. Estarán presos en la trampa del sistema antes de haber podido identificarlo. En el Nuevo Testamento de Satán dicen: envidias, enconos, disputas, guerras, privaciones, hambre, propagación de epidemias. Se debe agotar a los pueblos hasta tal punto que los seres no puedan ver otra solución que la de someterse. Y luego dice: un estado agotado cae en poder de enemigos extranjeros después de una guerra civil, y es necesario acostumbrar a los pueblos para que tomen la apariencia del dinero como verdad, a satisfacerse con lo superficial y desear solamente conseguir su propio placer, agotándose en su búsqueda sin fin de novedades y al final de todo seguir a los iluminados. ¿Qué me estás diciendo? Una frase solo. Lo que quieras. Dice: con este plan dirigiremos la especie humana poniendo con los medios más simples en combustión y movimiento a todo el orbe. Ojo. ¿Qué queda tan ancho? Uf, pero cómo la clava, ¿eh? Fíjate, medios simples. En el fondo... 1700 y pico. En el fondo, ahora mismo, si lo analizas todo así, coge la actualidad. Vox, Podemos, enemigo. Ya está. Mientras haya una teleserie de la realidad, que si se ha comprado un chaletón el Podemos, mientras haya eso, mientras nos importe eso, pues nada, nos dan eso y nos quitan todo lo demás. Está claro. Así que nada, a seguir unos contra los otros, los rojos contra los azules, sigamos mientras nos siguen como si hubiera unos vampiros aquí que nos están chupando la sangre, y mientras chopen la sangre pues nos damos de tortazos nosotros. Bueno, a ver si cuando decidimos un día dar un tortazo al vampiro. Ahí va Dios, pero claro, yo, mira, uno de los de las maneras de saber todos los escritos y todas las ideologías si están cogidas es cómo dan de tortazos al vampiro. Y CJ no da de tortazos al vampiro. Dicen que malos son la élite, que nos están gobernando con el dinero, que tal. Sí, ¿qué hay que hacerles? Eso no dicen, se les olvida. Ni a Jack Fresco, el de Venus, ni a Podemos. Bueno, ni lo piensan, pero si pudieran hacer, pues no diría qué hacen. ¿Por qué? Porque con alguien que crea una guerra con 170 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pues no sé qué se hará. Pero te quiero decir que un premio no creo que le demos, ¿no? Ni Dios entra en esto, porque son los que... Y así se sabe que está corrompido. Grippy, que si el capitalismo, que si las petroleras, que sí que... Pero si te financia la petrolera, cara huevo. Porque, claro. O sea, esto es, pero bien antiguo. Y luego a nosotros nos acusó una persona de que si... Bueno, que si éramos medio fascistas por leer los protocolos de Sion, porque como son antisemitas, ¿no? Dicen, lo primero que le dijimos, bueno, verás, me vas a perdonar, pero los semitas serán los palestinos porque son semitas, pero los judíos blancos no son semitas, eso en primer lugar. Y termino, me está diciendo Katy que arre. No, pero que nos acusan, es que esto es importante. Ni somos ni seremos en la puta vida. Ni facha ni nada por el estilo. Lo que pasa es que no somos gilipollas. Y entonces cuando nos dicen que no leamos algo, me cago en 10. Olvídate, no, para que te quedes tú con el poder de saber lo que dice eso. Ya me cagaré en la leche de ellos cuando me lo lea yo, no lo que me digas tú, que nos vamos a coger malas costumbres. Al final. Para tener criterio propio, eso es. Lo tendrás que leer todo. Eso es. Porque si yo me quedo solo con lo que me gusta leer, pues a lo mejor me la meterán doblada, porque claro, es todo muy bonito y todo muy bien, ¿no? Hay que ver las cosas desde todos los ángulos y luego ya te formas tu propia opinión, porque si no, no me puedes hablar de criterio propio. Claro, sino que mira, la política utilizada como instrumento. Hay alguien que planeó antes que tú listillo de barrio, o nosotros listillos de los cojones de desmontado a Babilón, el que estaba delante, ¿no? Incluso delante nuestro, que somos la contra de la contra, pues nada, seguro que están por delante, ¿no? Destilando un soplo de liberalismo en los órganos del Estado, modificaremos todo su aspecto político. Una constitución no es más que una gran escuela de discordias, malentendidos, discusiones. En resumen, una escuela de todo lo que sirve para falsear las administraciones del Estado. En la época de las repúblicas, sustituiremos los dirigentes por una caricatura de gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, nuestros esclavos, que es el pueblo. Para nosotros, las elecciones serán un medio de llegar al trono del mundo, haciendo siempre creer al modesto ciudadano que él colabora en la mejora del Estado con su participación en las reuniones y con su adhesión a las asociaciones. Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder educativo. Impediremos también el surgimiento de personalidades independientes. Es suficiente con dejar a un pueblo que se gobierne a sí mismo durante cierto tiempo, la democracia, para que se transforme en una población en la que abunde el caos. El poder de la población es una fuerza ciega, absurda, irracional, que se lleva sin cesar de derecha para izquierda. Pero un ciego no puede acarrear a otro sin caer ambos en el abismo. Solamente aquellos que desde su nacimiento, fueron educados para volverse un soberano independiente, tienen la comprensión de la política. Me voy al texto del Nuevo Testamento de Satán. Es necesario escoger a los futuros jefes de Estado entre aquellos que sean serviles e incondicionalmente sumisos a los iluminados y también entre aquellos cuyo pasado pueda tener manchas, porque así serán ejecutores fieles de nuestras instrucciones, dado que está el chantaje de por medio. Por el contrario, los dirigentes no iniciados deberán ser apartados de los asuntos del Estado. Sigo en lo que has comentado, por ejemplo, habías dicho algo que tiene que ver con esto. Por otro lado, es necesario repetir incesantemente a los ciudadanos la doctrina de Estado de los iluminados para que permanezcan en su profunda inconsciencia. La masa, estando ciega, insensible, incapaz de juzgar por sí misma, no tendrá derecho a opinar sobre los asuntos y deberá ser regida con la mano dura, con la justicia y con implacable severidad. Para dominar el mundo es necesario emplear vías indirectas, desmontar los pilares sobre los que reposa toda verdadera libertad, y principalmente la educación y la formación del pueblo. Y también habla de jurisprudencia, elecciones, libertad de prensa, y mantener en el más estricto secreto toda esta acción, minando intencionalmente las piedras angulares del poder del Estado. Y por último, que también lo has comentado, acostumbrar a las personas a la idea de autodeterminarse aportará a la destrucción del sentido de la familia y de los valores educativos. Una educación basada en una doctrina falsa y enseñanzas erróneas embrutecerá a los jóvenes, pervirtiéndolos y volviéndolos depravados. Ligándose a logias francmasónicas ya existentes, creadas aquí y allá, estas nuevas logias donde los Illuminatis les manipularán para alcanzar el objetivo. Una pregunta, Katy. ¿Cuántas iglesias o agrupaciones luciferianas, satanistas hay en Estados Unidos ahora mismo? Masónicas, sí. Masónicas, logias masónicas. Sí, perdona. 100.000. Sí. Ya. Y de la inobediencia, claro. Ya. Skull and Bones, que lo ha dicho antes María, es una de ellas. Claro. Y decir que tanto lo que ha leído Gus como lo que ha comentado Katy... Se puede hacer el seguimiento hasta nuestros días de que siguen diciendo lo mismo de otra manera, porque lógicamente aquí estamos haciendo un recorrido por documentos de todas las épocas y era mucho más susceptible de no ser leído hace 300, 200, 100 años que ahora, que todo el mundo sabe leer o casi todo el mundo. Ese es el tema, por eso ahora se preocupan de decirlo de otra manera, pero en el NSSM 200 también se habla de educar a los líderes, en Bilderberg se habla del tema de las elecciones, creo que es en el del 66, se están amañando las elecciones rusas. Hay una serie de documentos. Vamos. Perdón, que se pueden seguir. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Y por último, ya que iba de religión el tema y sí, ha salido el tema de Weishaupt, dice una frase, porque cada símbolo por sí y todos juntos, combinados en un grado, explican felizmente la nueva religión y nuevo gobierno que vamos a establecer. ¿Nueve? Pues mira, el 9, el papel de la guerra. Colocaremos en pie todas las fuerzas para impeler a aquellos que tienen sed de poder a abusar de su poder. Es necesario fomentar las disensiones y enemistades en toda Europa y, por intermedio de Europa, en otras partes de la Tierra. Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando guerras con los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, es necesario responderles con una guerra mundial. Y en el caso del Testamento, del Nuevo Testamento de Satán, dice: es preciso exacerbar en Europa las diferencias entre personas, pueblos, atizar el encono racial y el desaire por la fe, a fin de que se abra un foso infranqueable para que ningún Estado encuentre sostén. Todos estos medios llevarán a los pueblos a pedir a los iluminados que tomen las riendas. Y el nuevo gobierno mundial podría aparecer como protector y benefactor de todos aquellos que se sometan libremente a él. Si un Estado se rebela, es necesario incitar a sus vecinos a guerrear contra él. Si ellos desean aliarse, es necesario desencadenar, si hace falta, una guerra mundial, que nunca había habido, ni en 1785, ni en 1905 todavía, cuando se publica esto. No sé qué me da a mí, que esta sarguida idea que llevan muchos años por ahí, de mano en mano, ¿eh? Y hay espabilados que pillen los libros de instrucciones, ¿eh?, de nuestra mente débil y ignorante. Añado, porque dice: es necesario sembrar la discordia, perturbaciones, las enemistades por todas partes de la tierra para que los pueblos aprendan a conocer el miedo y no sean capaces de oponer resistencia. Bien, ahora lo bueno, que quedan 5 minutos. Pues sí, hay cosas buenas. La primera cosa buena, pues que hemos descubierto todo esto, y da la casualidad que, sabiendo cómo funciona tu entorno, y quiénes son los malos, quiénes son los buenos y tal, pues hombre, es descorazonador, sobre todo si venías del feliz mundo de Yupi de la tele, ¿eh?, y de los partidos de fútbol. Pues no, la verdad, no mola. Pero el mero hecho de conocer los métodos que usan propagandísticos, por ejemplo, reduce su eficacia en un 80%, hablo solo de propaganda. Pero si tenemos en cuenta que lo principal que se usa aquí es nuestro instinto de caer bien a los demás, ¿no? Es nuestro instinto de manada. Hostia, la profecía. Que teníamos una profecía. Ostras, la profecía. Pero esta vez te voy a sintetizar yo. ¿El qué? No se puede evitar un directo si no ves por dónde te viene. Claro. Efectivamente. Ponemos ese comienzo de profecía. La profecía, hombre. Sí. Ay, la profecía. Mira, aquí empezaba. Esto era la sección, ¿eh? Esta es la sección de Radio Rasta, exacto. ¿Qué tiempos aquellos? Ibais corriendo, Chopo y tú, para decir: desmontad todo el vídeo. Sentando a Bobby. Hostia, sí, ni me acordaba. Ahí nos han metido la cabecera Pipán, ¿eh? Esto es improvisación pura, ¿eh? Hay que decir claramente que estamos salvando aquí unas cosas terribles, técnicas, no sé cuál. Y entre aquí la sonrisa. Entre la publicidad gratuita que nos ha hecho Maya y aquí estas cuñas que nos meten. Bueno, es que nos manden las pruebas con foto por Facebook y entonces todo esto cambiará. Gracias. Bueno, pues ahora, con desmontando a Babilón, vamos a incidir un poquito pues en un tema que hemos hablado otras veces. Lo que pasa es que esta vez vamos a hacer una profecía. Os lo creáis o no, y además sabemos que se va a cumplir, ¿no? Me equivoqué de pronto. No es una profecía basada en Sagradas Escrituras o tal, es una profecía pues basada en varios datos que estamos viendo en determinados sitios que seguimos, acerca de la geoingeniería. Bueno, lo van a reconocer, ya han reconocido algún país como Alemania con la boca pequeña, no lo han hecho muy público, pero ya está en muchos papeles oficiales, es cuestión de mirar. Tenemos nosotros el presupuesto, todo lo que cuesta hacer una entrelada mundial anual, lo tenemos porque salen en estos papeles, que no son secretos, vamos, no por nada más. Van filtrando poco a poco la bien, información. Bueno, pues lo van a reconocer, no va a quedar duda, porque ya mucha gente se está dando cuenta que no es normal, ¿no? Y está mirando para arriba y está saliendo un poco de la año 2014, pues todos, ¿no? Hermanos y hermanas. Pero no, y ahora sabemos que en un año, 8 meses, poco a poco, que esto es gradual siempre, máximo año y medio, 2 años, ahí me equivoco, reconocimiento mundial. Ha sido un poquito más tarde, lo hablábamos. Efectivamente, están haciendo geoingeniería, sabemos cómo se llama y todo, se llama Solar Radiation Management, el manejo, la gestión de la radiación solar. Y entonces nos van a decir lo siguiente. Ahí lo tenéis, año 2014, abril de 2014, Gus hizo esa profecía, dijo que lo iban a hacer oficial. Con él y os comentamos en el programa anterior que había sido ya oficializado, digamos, por los más media. Nos quedan dos minutos, así que vamos a ir corriendo, porque esto es lo que tiene el directo, María, que tiene que estar aquí, pero la hemos metido la profecía. Y al final te equivocaste porque dijiste dos años, han sido un poco más. Han sido cuatro, y ya lo están diciendo en la tele, que la geoingeniería va a ayudarnos contra algo, lo mismo que dije yo. Eso es. Sin más. Besitos y hasta la semana que viene a todos. Os esperamos aquí en 97. ¿El Agurjauna? ¿Dónde anda por ahí? Entrará, aunque sea el último minuto, pero va a entrar ese Agurjauna. Respetuosamente nos callamos, efectivamente. Hasta la próxima. Ala. Marichu. Marichu, un beso. Un beso y un abrazo. Nos oímos. Un beso a todos. Gracias por estar ahí. Toma pa' que tengas. Los Rothschild sí que saben sobornar. El 3 de enero de 1857 encontramos en una noticia en el periódico La España que cuando la hija del príncipe Clemens von Metternich tenía 8 años, el Rothschild de Viena mandó hacer una muñeca de la estatura de la niña. Después dio la muñeca a un equipo de princesa imperial, trajes de brocado, encajes de Inglaterra y de punto de Alençon. Cada uno de los pañuelos de mano valía 100 escudos y ceñía la garganta de la muñeca un collar de perlas que había costado 35.000 francos. El príncipe de Metternich no hubiera consentido nunca que un banquero se atreviese a enviar a su hija un equipo y un collar de perlas. Pero para una muñeca no puede rehusarse. Toma pa' que tengas.